Bienvenidos a todos a esto que denominamos The Beat World, un programa de geeks para geeks que llevará el humor, el lenguaje y la vida detrás del teclado. Para acompañarnos y hacer esto, está con nosotros David Rearte Dengue. Hola, hola, hola, que estamos, también se me dice como el especialista en cosas, Natalia, licenciado en casi todo. El todólogo del opinólogo. El todólogo del programa. Contanos un poco, Dengue, ¿qué haces detrás del teclado? Bueno, tenemos una empresa, un servicio estrella, que está proveyendo lo que es lo que están escuchando ahora, el streaming, la aplicación, la web. Aprovecho para tirar el chivo. ¿Cómo se llama esta aplicación? Radio Tool. Tu audiencia conectada. Muy bien, muy bien. Así que estamos tiro por el lado del emprendedorismo, de la independencia. Prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Es mi frase favorita. Muy bien. No, dije que sea mía, dije que favorita. No. Claro, no se está robando el derecho de autor. Y bueno, me dedico al desarrollo de software, así que voy a brindar el punto de vista de developer en este programa. Y bueno, le doy pie a mi colega aquí, el señor de las consolas. Jorge Riera, Negrobyte. ¡Me siento como si fuera Dios! Bien, bienvenido a todos. Les saludo acá. Bienvenidos a lo que denominamos The Beat World, Hello World. Nuestro primer release, 0.1. Estamos acá saliendo desde Mordor. Y bueno, yo estoy acá manejando la consola. Soy el encargado del sonido, la transmisión. Saludo a todos, toda la Molotov, la radio, a los chicos, Javi, Luli, Carlin, que están atrás, también Romy. Y bueno, yo soy administrador de sistema, un junior administrador de sistema. Trabajo con los chicos de la Tecnomático. También, como ya lo dije, dentro de la Molotov. Estudio ingeniería informática y estoy ya casi terminando la carrera, empezando el proyecto final. Lo que sería... Saludo a la co-keeper, sí, está acá seguramente escuchándonos, a David Sudañez, que siempre me hace el aguante y incursionamos en grandes proyectos con ella. Un saludo desde el corazón, ¿se puede decir? Sí, totalmente desde el corazón. Bien, y aquí yo, J. Pérez, el conductor designado del el conductor designado de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar online a través de lamolotov.com. O desde la Play Store buscan La Molotov. Pueden reaccionar, pueden chatear, debatir, bardear. ¿Cómo pueden reaccionar? Y, por ejemplo, se pueden enojar, se pueden divertir, se pueden enamorar. ¿Enamorar? Sí, después se pueden divorciar tal vez. Pero bueno, ya tendremos que agregar un emoji de divorcio. ¿Ah, sí? Me quiero divorciar. Me quiero divorciar, que serían dos personitas de espalda. Claro, en una crisis de esas que ya no se vuelve. Claro, cortando el colchón en medio. Dividiendo los hijos. Bueno, usted sabe, ¿no? De esas cosas. Y agradecerles a la gente de la Molotov que nos brinda el espacio. Es muy importante decirlo. Y hablando un poco de esto de qué es The Beat World, habla del mundo de los geeks. Sí, y Jorge, contanos qué es un geek. ¿Cómo denominarías al geek? Y un geek es una persona que está totalmente aficionada a la tecnología, aficionada a un tema, quizás más en particular, no solamente de tecnología, aficionada a un tema y trata siempre de estar en la moda, en lo cool, en la cresta de la ola, como quiere decirse, siempre incursionando en los máximos detalles, tratando de tener lo último, quizás coleccionando en este sentido. Como decir, cosas no informáticas, como hacer cómics, películas, ciencia ficción, pequeños muñequitos, ese tipo de cosas que a los geeks nos gusta, digamos, es algo que nos atrae y estamos ahí, digamos. Muy bien, y esto de mucha gente que confunde los geeks y los nerds, como si fuesen la misma especie en este mundo. Sí, el todólogo del programa nos va a explicar la gran diferencia que existe entre un nerd y un geek. Bueno, básicamente el geek es un aficionado. Se aficiona por recolectar figuras, objetos, realizar colecciones, digamos. Un coleccionista. Sin una perspectiva científica o de método científico. Mientras que el nerd sí busca una perspectiva científica y trata de mejorar en habilidades, recopilar, mejorar sus skills, nuevos conocimientos, siempre del lado del método científico. O sea que podríamos decir que es una persona que está cerca de las ciencias duras. Exactamente, yo diría que sí. Que... Sí, sí, en realidad es un tipo progresista que busca el avance, como dice, el embeberse de más conocimientos y estar siempre en las cosas, ir hilando fino en cada tema o en lo que se dedica. Y el geek no necesariamente es un geek informático. Un geek, en su definición, como hizo, ya vamos a pasar el link, es muy interesante. Una definición basada en ¿cuántos tweets? Eran como 2 millones de tweets. Era un científico que, Boris Tittle, que desarrolló un modelo estadístico basándose en estos 2.6 millones de tweets, en el que recolectó información en base a lo que eran tweets relacionados con la palabra geek y con la palabra hacker. ¡Bah! Nerd. La palabra nerd. Hay que estar al pedo, ¿no? Pero está bueno porque nos ayuda a nuestra definición. Claro, o hay alguien que está ahí analizando los datos. Y vamos a hacer una introducción porque también desde acá, desde de Bitword, vamos a hablar cuáles son los tips o los consejos que un buen informático tendría que tener. En Jujuy solemos tener tormentas fuertes que nos dejan sin electricidad, con alta tensión, baja tensión, y estamos tensionados. Así que podríamos decir que uno de los tips más importantes es cuidar nuestros equipos y en eso, y también no quedarnos sin energía. Y vamos a decir que un buen informático tiene que tener un UPS. ¿Un UPS de qué capacidad tiene que ser? Sí, sí, ya que no solamente hablando del modo eléctrico, quizás lo primero que cuando te comprabas una computadora no era comprarte un UPS, sino comprarte un estabilizador. O la computadora. También. La primera computadora, lo importante era tener la computadora. Claro, claro, pero el buen informático compraría en esa compra un estabilizador y un UPS. La diferencia entre un estabilizador y un UPS es básica. El estabilizador solamente estabiliza la señal de la corriente eléctrica, no hace básicamente como un salto evitando las altas tensiones o bajas tensiones. Y en cambio un UPS genera un circuito aislado en el cual brinda también energía de mantenimiento que puede servirse ante una variación o un corte de eléctrico. Hablando de que si un UPS, por ejemplo, de 800 watts, nos podría soportar entre quizás media hora de una máquina corriendo. Todo depende también de que tu máquina, de qué fuente tenga. O unos 15 minutos en Windows, ¿no? Por lo menos la actualización de Windows, no creo. Pero acá en The Bitword utilizamos software libre, así que... Sí, totalmente, una radio totalmente potenciada por software libre. Desde la Molotov también tenemos esa idea de promocionar el software libre, y no solamente por el beneficio de la ideología, sino que también un costo económico para nosotros nos representa poder tener esta tecnología y que sea gratis. Y poder realmente estudiarla y promoverla desde un ámbito social. Es free y free, digamos. O sea, free en el sentido de freedom y free en el sentido de low cost, digamos. Sí, sí. Sí, tal cual. Y sigamos con los tips del buen informático. El monitor. ¿El monitor se apaga? Y sí, los monitores por ahora vienen en modo ahorro batería, ahorro energía. A decir que cuando los monitores no los estás usando... O cuando mandas a suspender una máquina, los monitores se tienden a apagar. O es decir, cuando el monitor no reciba señales, se tiende a apagar a sí mismo. Ahora, el problema es saber si apagamos o no apagamos la máquina. Yo la apago para dormir. No me baso en absolutamente... No tengo ningún sustento válido por el que deba apagar, pero me molesta. Me molesta. No me gusta que hayan cosas eléctricas. Saber que hay cosas eléctricas, o sea que... mientras me voy a dormir. Me jode, tengo que levantarme y apagar. Ah, bien, poner la zapatilla. Me rejo. ¿No cargas el celular? Lo apago. ¿El celular también apagás? Todo lo que genera electricidad, todo lo que genera el campo electromagnético lo tengo que apagar. Y descargar un juego es un reembole. Un reembole porque tengo que dejar prendido y me sale como me taladra el mate. Bueno, yo... O sea, tengo que elegir entre o descargarlo en 5 días durante las horas que no hago nada, porque encima no uso Windows. O sea, tengo que prenderla, poner un Windows... Irme a hacer otra cosa, no sé, al centro, dejarlo descargando, y solo en esos tiempos muertos descargo el juego. Digo. O sea, un juego de 60 GB, olvídate. Digo. Ah, bien, bien, bien. Yo, por ejemplo, no apago la computadora, salvo que alguien la desenchufe, porque es la única forma de apagar mi computadora. Así que yo creo que la computadora no se apaga, creo que el monitor tampoco. Sería el tip del buen informático. Yo en mi caso la economía viene pegando fuerte el último aumento de luz. Realmente se hicieron sentir, digamos, solamente está consumiendo más de 600 pesos al mes, digamos. Y es una bocha. En mi caso, yo sumando la máquina a suspender, Cuando suspendo, mantengo loop time. Y solamente la dejo prendida si es que realmente me voy a salir de mi casa y luego necesitaría volver a entrar a mi máquina desde afuera. Sí, o sea, porque tengo remoto. Varios servicios, solamente de obtener acceso remoto a mi consola, o si no, también vender consumir música o consumir películas que tengo guardadas en mi máquina desde afuera. Muy bien. Y está bien, está el buen informático y también está el que mal utiliza la informática. Y en ese mal uso de la informática, hablamos de los pecados capitales. Los pecados capitales que puede tener un informático o un usuario final. Por ejemplo, ir a buscar respuestas a un conocido sitio de una conocida empresa. ¿Yahoo Respuestas? ¿Estás hablando de Yahoo Respuestas? Estoy hablando de Yahoo. No te metas con Yahoo Respuestas. ¿No? Me respondió muchas cosas cuando tenía, no sé, 15 años. Por ejemplo, ¿qué hace creciéndome bello en este lugar? ¿Cómo? ¿Qué hace creciéndome bello en este lugar? Claro, por ejemplo. ¿De dónde venimos? Por ejemplo, me empiezan a gustar cosas diferentes. los gustos. Claro. ¿Cómo? También esta es una discusión y creo que es un pecado capital. ¿Cómo se buscan las cosas? Por ejemplo, buscar cómo cambiar un foco un lunes a la tarde. Y entonces solemos los que son los que cometen pecados, los pecadores, los pecados capitales. Buscar cómo cambiar un foco el lunes por la tarde. ¿Qué opina el señor de las consolas? Y bueno, ese es un problema, digamos, porque las computadoras todavía no tienen la lingüística como para poder reconocer una pregunta a ese nivel y tampoco pueden tratar de quitar lo extra, porque en esa pregunta de decir cómo cambiar un foco el lunes por la tarde, el lunes por la tarde no importa, el cambiar el foco es el cambiar el foco, ¿ya? Y ni siquiera tengo que decirle cómo, quizás tengo que decirle la sola simple palabra cambiar y foco. Y cuando ese sería lo único esencial que necesitaría el speeder detrás de ese browser para poder encontrar la respuesta correcta. Bien, y en el mundo de internet también se puede descargar software. Hay un sitio donde never tienen que descargar software. Se puede llamar Softnik. Sí, como padre de esos sitios. Es el impulsor de este pecado. Y sigue existiendo y sigue funcionando. O sea que hay gente, o sea, tiene demanda, digamos. Si no hay cliente, no hay trata. Si no hay cliente, no hay trata. Claro, es tal cual eso. O sea, de repente es cometer un pecado y capital. Y primero en los resultados de búsqueda, cuando buscas un software en su página oficial, sale primero por menos 3 resultados de Softnik y recién te sale el .com del fabricante oficial. Entonces, podemos decir que es un pecado capital esto de bajar software de ahí. Aparte que te baja. Aparte que es como increíble, pero la gente lo sigue haciendo. Y sigue saliendo primero, o sea que hay demanda. Sí, uno de los problemas principales es que esos sitios web, cuando te descargas el programa, en realidad no te descargas el programa, te descargas un exe, un instalador, un descargador de programas, que a su vez, cuando estás haciendo el clásico next en Windows, en esos 3Next también te está preguntando que te va a instalar un buscador nuevo, te va a instalar una aplicación nueva. Bing va a ser tu buscador de predeterminado. Bing, que sea tu buscador de predeterminado, o sea. Otro pecado capital. La gente que busca en Bing realmente no navega por internet. Es verdad. Es un heredero de Altavista eso. Claro, sí. Altavista, qué gran sitio. Y en estos errores o pecados capitales hay una fuente que no hay que usar para nada. Es como tener un currículo en Comic Sans, estás hablando, ¿no? Estoy hablando de Comic Sans. Es realmente. ¿En tu currículum se puede tener un word art? Diga yo J. Con letras de piedra. Con letras de piedra. Arqueadas. Arqueadas. En los 90 sí. Era la pega. En los 90, o sea, hace 28 años sí. Pero por favor no Comic Sans, por favor no word art. Por favor, empiecen a utilizar LibreOffice, empiecen a utilizar tantas cosas que hay en software libre para hacer currículum vitae. Así que son algunos. Personalmente soy fanático de la fuente Ubuntu. Ah, muy bien. Es muy buena fuente. Bella. Bonita, limpia. Sí, hace. ¿Cumple las 3B? Bonita, bella y barata. Exactamente. Los pobres reconocemos la 3B donde la vemos. Claro, ese 3B comprá dos. dame dos Ubuntu. Dame dos. Bueno, y este podría ser el bloque número uno de nuestro programa que denominamos The Bit World. Recuerden que nos pueden escuchar a través de internet lamolotov.com, sino descargando la aplicación. La aplicación, busquen como La Molotov, pueden chatear, reaccionar, enojarse, debatir, putear, participen. Enamórense. Y recuerden nuestras retransmisiones, si bien salimos en vivo todos los domingos, de 20 a 22, tenemos retransmisiones los días. Los días martes, también de 20 a 22, y los días viernes de 11 a 13 horas de la mañana. Así que no se queden con las ganas, o por ahí si alguien no pudo engancharse en este primer programa porque tenía que hacer cosas que hacen los domingos a la noche. Es un buen horario porque la gente escucha radio los domingos a la noche, desde ahora en más. Así que vamos a dejar que el hombre de las consolas nos lleve a través de la música, el sentimiento, el arte, hacia otro lugar. Sí, bueno, para arrancar este primer bloque inaugurando, vamos a escuchar Where Is My Mind. Es un tema original de Pixies, pero ahora vamos a escuchar una reversión hecha por Telepathic Teddy Bear. Es un contextualice, hombre de las consolas. Where Is My Mind es banda, es bueno, como digo, es un tema de Pixies allá por el año 77, creo que, si mal no me acuerdo. Fue banda sonora de Club de la Pelea, Fight Club, pero esta versión que vamos a escuchar es una reversión que fue hecha para Mr. Robot. Así que lo dejamos ahí con Where Is My Mind y que suene. Gracias a todos. Alta serie, alta música. Bueno, por favor, Jorge, contanos qué estábamos escuchando, el segundo tema. Y estábamos escuchando un proyecto que se llama Moon 8. Es un tipo que reversionó todo el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y lo hizo usando los sonidos Nintendo. Así que si entran en el sitio oficial o buscan en internet Moon 8, se pueden bajar incluso la ROM para que la puedan quemar y usarla en un Nintendo original. Ah, muy bueno. Y estamos escuchando, bueno, todo está el disco en dos versiones, el lado A y el lado B de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y totalmente producido en 8 voces, en 8 bits. Así que, bueno, sigue sonando de fondo. Muy bien, gracias ahí. Como somos comunicadores ahora, vamos a hablar un poco de las noticias del mundo geek. ¿Qué es lo que está sucediendo por lo menos este último mes? ¿Y qué es lo que sucede alrededor del mundo? Vamos a introducir con lo más importante, creo yo, que está sucediendo en cuanto a la libertad de los usuarios, y es el bloqueo que hay a Telegram en Rusia. Irán ahora también. Y en Irán ahora también. Vamos a hablar, Telegram es una herramienta de mensajería instantánea que tiene muchas funcionalidades. Se podría decir que es el WhatsApp libre y seguro. Así que, ¿qué está pasando en el gobierno de Rusia y por qué bloquean Telegram? De repente, ¿por qué no quieren que los usuarios se comuniquen? En realidad también Rusia tiene una ley que le obliga en realidad a todas las empresas a ceder la información de las comunicaciones que hacen entre los usuarios de su red. Por lo tanto, podríamos decir que todas las otras aplicaciones que no están bloqueadas están siendo escuchadas por el gobierno ruso. Tal cual. O sea que si yo estoy hablando, por ejemplo, con mi hija mayor, con la pía, a ver si le voy a dar permiso para que vaya a alguna elección reina, y viviría en Rusia, nuestro querido amigo. Sí, sí, nos estás escuchando. En el que en realidad este tema no empezó así como algo muy... en realidad es un tema de un partido político, ¿viste? Entonces, porque toda la WhatsApp... Telegram en Rusia es muy, muy usado más que WhatsApp, porque justamente ahí se conoce mucho lo que es el sentido de la libertad o la sentido de, también de la vigilancia que genera el Estado o el gobierno ruso sobre los usuarios. Y hablemos que el creador de Telegram, Pavel Durov, es ruso. Sí, sí, él es ruso. O sea que él creó Telegram para que los usuarios sean libres y seguros, y en su país natal no pueden utilizar Telegram. Bloquearon 18 millones de IP. Para los que no saben qué es un IP, es un número que identifica una máquina en Internet. Sí, sí, bloquearon 18 millones de IP de los AWS y los cloud, digamos, donde están corriendo los servidores de Telegram. Y no solamente se pusieron a bloquear solamente IPs de los servidores, sino que también empezaron a bloquear los VPNs y también 50 anonimatizadores, digamos, de servicios en la red. O sea, porque cuando se empezó el bloqueo, la gente que está atrás todavía tiene ciertas maneras de poder seguir usando Telegram. Pero el gobierno ruso le pidió incluso a todos los servidores de VPNs que estén corriendo en Rusia que corten los tráficos de Telegram sobre las VPNs. Entonces vamos a decir, una VPN es una red privada virtual, es tener una conexión como si estuviésemos en el mismo lugar, en distintos lugares del mundo. Vendría a ser como conectarse, por ejemplo, para jugar un juego en red, en una LAN, en una red, en el mismo lugar, pero una VPN te permite esto, la conexión de distintos lugares del mundo. Entonces, bloquear los servicios VPN también quiere decir que Rusia no está dejando salir a los usuarios bajo ningún modo. O sea, no es solamente un bloqueo por IP, sino un bloqueo por todos los servicios. Entonces, la noticia, ¿cuál es la noticia? Los usuarios estamos perdiendo libertad. Y otra cosa que también empezaron a bloquear, también están bloqueando los servidores, digamos, para que no permitan que más usuarios descarguen la APK de Telegram. Claro, están bloqueando todo, directamente están cerrando. Están coartando la libertad del usuario a dos manos, están bloqueándoles todos los accesos. Pero aún así hay una gran resistencia. No hace más de una semana hubo más de 15.000 personas en la plaza de Moscú ahí, todos tirando aviones de papelito. Vamos a hablar que el icono de Telegram es un avión de papel, y la manera de hacer la revolución y que sean escuchados de alguna forma fue juntarse 15.000 personas y empezar a tirar aviones de papel. O sea que básicamente es realmente... Primero vamos a decir que es gente pacifista, no son terroristas. Eso es mucho papel. Es mucho papel. Era también el fondo, digamos, el trasfondo, digamos, de Rusia, es decir, que estaban quieren vigilar porque hay supuestamente usuarios que quieren hacer terrorismo. O sea, esa es su excusa por la cual vigilan a todos el mundo. Entonces vamos a decir que Rusia nos está, les está bloqueando a sus habitantes la libertad a través de las comunicaciones. Irán está haciendo lo mismo y están atacando la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es básicamente poder conectarse a la red de redes, internet, de cualquier manera, utilizando cualquier protocolo, cualquier aplicación. Entonces están... Y ambas en el mismo estado, digamos. Exactamente. Eso quiere decir también que acá en Argentina estamos sufriendo un ataque a la neutralidad en la red. Y eso es porque de repente varias compañías de telefonía celular están permitiendo que tengan la conexión a WhatsApp totalmente gratis. ¿Y cuál es ese costo de gratis, David? ¿Por qué decimos que no es tan gratis? Porque la información. Terminan vendiendo tu información, vulnerando tu privacidad. Y Jorge, ¿y esto que está beneficiando una aplicación, contra qué va? ¿Contra la neutralidad de la red en qué sentido? Y va contra la neutralidad de la red porque el hecho de beneficiar una aplicación, encima estás beneficiando una aplicación que justamente está vendiendo tus datos. No olvidemos de que WhatsApp fue comprado por Facebook. Hace no más de 2 semanas o 3 semanas, Zuckerberg estuvo ahí un problemita gigante en Estados Unidos, igual también está llamado a declarar también en otros lugares, en otros estrados, en Italia, creo que también en Francia. Por todo este tema, o sea, es toda una venta de información, y no solamente de ventas, sino que también pueden generar información que es de nuevamente inyectada hacia los usuarios y generando falsos contenidos o falsas sensaciones, digamos, de en este caso fue muy usado en los casos políticos, o sea, en casos electorales, como fue la influencia de Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos, por la cual Donald Trump fue elegido presidente. Entonces podemos decir que más que la información que la estamos regalando a través de WhatsApp y nos están bloqueando en Rusia Telegram, están atacando nuestra libertad. Y quien entiende la libertad, entiende que estamos empezando, quieren volvernos a ser esclavos, prisioneros o sujetos a ciertas cosas. Entonces WhatsApp gratis es realmente más caro de lo que lo estamos viendo. Puedo dar una opinión. Yo estoy a favor de esta opinión que opina JJ. De lo que dice JJ. Pero también me gusta dar el otro punto de vista, por más que no esté de acuerdo. También es cierto que hay mucha gente que se ve beneficiada por un uso de WhatsApp sin costo monetario, digamos. Por ejemplo, claro, Tengo amigos que están en la calle y no tienen los recursos para pagar un plan de datos o comprar una tarjeta, etcétera, y termina siendo muy útil ese WhatsApp gratis. Claro. Además de que termina siendo a costo precio, peso cero. O sea que si vamos por el camino que estamos tratando de mencionar, habría que terminar pagando, ¿verdad? Sí, o nos podemos acercar a... Hay muchas redes Wi-Fi abiertas. Y seguramente a través de este programa empezarán a aparecer claves Wi-Fi de conocidos sitios de esta ciudad para que puedan usar Telegram. Es parte de la lucha. De la lucha, de la libertad. Así que podríamos decir entonces que el internet llega a ser un recurso básico a nivel de información, de comunicación, de mantener a las personas comunicadas. Totalmente. Uno piensa que un servicio básico es la luz, el gas y el agua y termina ahí. Transporte y termina ahí. Pero en una era digital la conectividad llega a ser un servicio básico y nos permite luchar contra monopolios y acciones invasivas como las que terminan beneficiando WhatsApp. Sí, sí, o Facebook. Como decía mi padre, la necesidad tiene cara de hereje. Y se refería a esto, o sea, donde hay una necesidad, hay un negocio, chicos. Eso dice el emprendedor, muy bien. Vamos. Lección 1 del emprendedor. Donde hay una necesidad, hay un negocio. Vamos a hacer algunos saluditos de la gente que nos está bancando del otro lado de las consolas. Sí, tenemos ahí a Roar, nuestro amigo de la consola también, que siempre está en nuestro canal IRC. Muy bien. A Ricky Vilte. Nos dicen que Telegram también funciona cuando no tenés crédito. Yo sí, sí. No sabía. Sí, Sí, eso lo doy fundamento, que yo también me he quedado muchas veces sin crédito y varios mensajes de Telegram he podido enviarlo sin problema. No solamente enviar mensajes, sino que como Telegram tiene un ejemplo Instant View, que es una forma de visualizar el contenido de una página web dentro de un mensaje rápidamente, también he podido navegar, o sea, obtener información de páginas web usando este servicio de Instant View de Telegram. Muy bueno. Vamos a seguir un poco con los saludos. Vamos a saludar. Toda mi familia está ahí conectada. Le tengo que agradecer. Parte de esta familia nos has dado un poco el estudio que vamos montado acá. Te agradecemos, mamá, por los micrófonos. A un comentario extra, dice respecto al comentario anterior de Telegram que funciona sin crédito, no sé bien lo técnico, aparentemente por la VPN, protocolos. Bueno, ya averiguaremos para el próximo programa. Sí, sí, acá tengo un usuario de Telegram que dice sin datos no funciona. Y entramos en la controversia. Este programa es de controversia. Echa fuego, chicos. Sí, no, echa fuego. Se caen a piña todos. Muy bien. Así que bueno, un poco esos son los saluditos para la gente que está del otro lado. Si estás del otro lado, mandanos un mensajito. Podés entrar por nuestra página fanpage de Facebook, por la aplicación. Buscás la Molotov en Google Play. Cambió tantas veces de nombre que uno se olvida cómo se llama. Y decinos qué te está pareciendo lo que estamos hablando. Si por ahí estás entendiendo mucho o poco, o querés que hablemos más de Telegram, o por ahí no entendieron qué es Telegram, o lo que sea que estemos hablando. Y siguiendo un poco con las noticias, hay noticias del mundo de los developers, desarrolladores, esos dioses mágicos que hacen las aplicaciones para que nosotros podamos utilizarlas. Acá Deb Sudáñez dice, en claro, no funciona sin datos, en personal sí, listo, tenemos cuatro posturas por lo menos. Bien, bien. Yo tengo otra. Yo si tengo un plan en claro y se me acaba el plan de datos, luego que se me acaba el plan de datos, no puedo navegar nada más, pero sí puedo seguir usando el Telegram. Bien, entonces los de claro están un quilombo, chicos. Claramente están con nosotros. Bueno, vamos a hablar de la noticia de los desarrolladores. Contanos un poco, el señor de las cosas. Bueno, hace poco surgió la nueva release de Angular, para variar. O sea, cumpleaños todos los meses, Angular. No sé qué hace nadie atrás. Es un tipo con mucha edad. Sí, no sé. Los push es una versión. No sé qué hacen, pero bueno, ya salió el release 6. Básicamente no tiene cambios grandes en cuanto a cómo manejar su framework para realizar, construir las aplicaciones, sino más que nada sobre el tooling, o sea, las herramientas que trae para usar el framework. Por ejemplo, el Angular CLI, que es la herramienta por consola, el build, y algo muy bueno que tiene son los, por ejemplo, ng-add, ng-update que agregaron para, por ejemplo, tenés un Angular 5 y haces ng-update, según el blog oficial de Angular, que lo pueden ver en Medium, es muy bueno, blog.angular.io, termino usando el blog de Medium. Nos permite hacer un update y solo las incompatibilidades te las arregla. Uno está acostumbrado a hacer un update, como sabrá acá el señor de las consolas. Haces un upgrade y te rompe todo porque cambian las interfaces, las definiciones, las APIs, listo, chao. Para quienes no hablan inglés, upgrade sería la actualización, un cambio mayor. Puede muy probablemente romper tu trabajo o lo que sea que estés usando. Pasar de versión a versión. Por el general, la compatibilidad, si tu actualización o el desarrollador hace una actualización que sigue manteniendo la compatibilidad, en realidad es una subversión. Si la actualización genera una incompatibilidad, estamos generando una nueva versión. Entonces, cuando gradeamos entre versión y versión, por el general tenemos problemas de compatibilidad. Bueno, acá Angular dice que ellos ayudan a superar esos problemas de ruptura de código entre versión y versión. Por ejemplo, si vos haces un upgrade, se te rompe, ellos dicen que la misma herramienta te lo va a modificar el código para que siga funcionando. O sea, hace los cambios necesarios para que siga funcionando. Suena muy bien, yo no lo he probado porque no me gusta Angular, prefiero React. Chao, Angular, te odio. Hablemos que AngularJS, ¿quién creó AngularJS y para qué? Bien, AngularJS primero es como el Angular 1. Después cambió de nombre a partir del 2 y se llama simplemente Angular. Y después salió como en menos de tres meses, salieron como cuatro versiones, ya van el 6. Y no tiene ni un año, no sé cuánto tiene. Pero bueno, la cosa es que cada vez que me despierto hay una nueva release. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Quién creó Angular? ¿Es de Google? Es de Google. Sí. De esta mega corporación, empresa Sí. Creo, entonces podemos decir que si... ¿Y React de quién es? De Facebook. Entonces, bueno, convengamos que si bien estábamos hablando pros y contras, a la vez el pro de que sean de estas megas corporaciones es que tienen un soporte muy grande y por otras hay un producto que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tienen un ingeniero totalmente con una experiencia increíble, un seniority de... No sé si se puedo seguir diciendo mala palabra. Un seniority muy grande. Y garantizan de que estas herramientas van a funcionar y van a funcionar muy bien y que si vos tenés un problema es muy probable que te lo resuelvan en poco tiempo y con una muy buena calidad. Más allá de que estos frameworks suelen ser open source. O sea que además de tener estos recursos altamente capacitados, dedicados y pagados para esto, permiten colaboración de la comunidad, ver el código, etc. Muy bien. Bueno, sigamos un poco con no algo es que, de... No es que yo trabaje para Facebook. No. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Que no trabaja para ninguna de esas mega compañías. El señor de las cosas. No, justamente prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Es mi filosofía, prefiero... ¿Otro tip del buen emprendedor? Sí, voy por el camino emprendedor. Mientras pueda, mientras nos vaya bien, vamos a hacer lo que se pueda. Acá nos tiran un mensajito, dice Deb Sudaña. ¿Puede ser que todo lo que agreguemos con ng-add se actualiza con ng-update? No tengo idea, Deb, ¿vos sos la chica Angular? La vamos a invitar o la vamos a llamar a alguno de los programas cuando tengamos estas cosas de Angular y necesitemos la comunicación de un experto. Bien. Acá Matías Guerrero dice Telegram X es más copado, Pac-Man. No sé si quiso decir Telegram por qué es más copado. No, hay una versión Telegram X. Hay una versión que se llama Telegram X. Ah, genial. No, yo no lo vi. Que no es oficial de Telegram. Telegram tenemos que decir que es software libre, así que uno puede descargar el código. El cliente no es oficial, sí se comunica a los servidores oficiales. Es un cliente más liviano. Le sacaron muchas cosas, entonces realmente es una aplicación que vuela. Incluso creo que Telegram X permitía dos usuarios. Claro, te permite el multiusuario. Eso es por ahí cuando uno tiene... más de una cuenta en alguna... ¿Quién tiene? Es medio turbio. No sé si turbio, pero... Medio pirata tenido. Es como el celular doble chip. Ah, sí. Uno para el trabajo. Ponele. ¿Y el otro? Para el otro trabajo, porque tenés que tener dos trabajos para llegar al fin de mes. Claro, es para el otro trabajo. Conocemos personas que trabajan hasta tres trabajos. Es increíble. Hay gente que vive para trabajar. Dice, hay gente. Ya lo invitaremos, es el primer trabajador de Argentina. Suele aportar más del 50% del PBI. Solo con su trabajo. Solo con solo con su actividad. Solo con su actividad, con lo que se endeuda. Solamente con lo que se endeuda, con la compra, con el interés, genera interés. Hizo rico más del 300% por lo menos dos bancos en tres años. Claro, así que bueno, esta gente que vive para trabajar. Un poco vamos a seguir con nuestras noticias informáticas, que esto no es noticia, pero por ahí la gente que se conecta a las redes en San Salvador de Jujuy y en Jujuy no conocen lo que hizo Cabase en Jujuy, que es el centralizar todo, como para que se entienda, es una gran máquina que acerca internet. Entonces, ¿qué hace esa máquina? Va guardando un poco de lo que más se navega en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, lo guarda en esta máquina que está más cerca de nosotros, a una conexión más rápida, y permite a los usuarios navegar más rápido. Bien, ¿qué otros servicios que conocemos, Jorge, en Jujuy tienen este tipo de caché, pero con otras empresas? Como por ejemplo, un caché de Netflix. Bien, estamos hablando de dos rondas más, ¿no? Estamos hablando del Season Mini. Sí, bueno, como dice Jota, lo que hizo Cabase es implementar un EXP, lo que cual permite que los demás ISP autoconectarse a este XP y poder hacer que los usuarios naveguen entre ellos más rápido. Así que, por ejemplo, esto está montado en la Universidad Nacional de Jujuy y permitiría que, por ejemplo, los servicios de la universidad fueran consultados mucho más rápido. Si hay una comunicación entre ambos usuarios que estemos acá al lado, no tendrían que salir hasta Buenos Aires o hasta otra fibra para poder conectarse. Esto es lo que hace referencia a J hablando de caché. Estamos hablando de un caché de Netflix, por ejemplo. Todos conocemos lo que es Netflix y todo lo que ha generado en el ámbito, en la moda de streaming, de consumir video. Si tenemos un caché de Netflix acá al toque, estaríamos consumiendo todo en la MAN, o sea, solamente es en la línea municipal, en la última línea, y por eso andaría nuestra conexión mucho más rápido, o teníamos mejores velocidades. Entonces podemos ver, por ejemplo, los usuarios son bien quisquillosos con el tema este de estar conectados, podemos ver que cuando cargamos Netflix, cargan más rápido. Entonces no es una magia, sino es una máquina que sale mucho, mucha plata, y una persona que lo maneja, que es bastante barato últimamente, que es el sysadmin. Así que, bueno, un poco si bien no es una noticia, porque ya tiene un tiempo esto funcionando, es muy importante que Jujuy tenga su IPX, que es esta máquina grande que guarda contenido en internet. Bueno, finalizando nuestro bloque número 2 de noticias, novedades y un poquito más de mensajes, vamos a pasar a el siguiente tema musical que va a poner el nombre de las consolas, el DJ, el artesano del sonido. Contanos un poquito. Bueno, viene Rammstein, Du Hast. No tiene más nada que presentar, son tres de Matrix y muchos amigos están detrás escuchándonos, seguramente lo van a disfrutar. Der Tod verschreit. como siempre la música haciéndonos el pie para poder continuar con nuestro tercer bloque, vamos a hablar del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Y para eso vamos a decir que, ¿qué es el FLISOL, el Festival Latinoamericano? ¿Qué es, Jorge, el FLISOL? Y una fiesta. Una fiesta en la que, ¿cuál es la fiesta más grande en toda Latinoamérica? Creo que en realidad en el mundo, que se realiza el mismo día en muchas sedes de América, incluso había sedes de Europa, en España, en su tiempo. Y bueno, el gran objetivo del evento es divulgar el software libre y hacer instalaciones de software libre. Es un festival de instalación de software libre. Por lo tanto, el objetivo principal es la instalación del software libre y la difusión del uso del software libre. Tal cual. Vamos a decir que en Argentina tuvimos la suerte y por primera vez hemos superado ampliamente las expectativas. Sí, sí, eso creo que es un gran logro a nivel de nuestro coordinador general, que viene trabajando muy bien. Diego Acorinti, si nos está escuchando ahí, capaz algún día podemos comunicarnos con él y tener una entrevista con él. Él viene trabajando ya hace bastante años como delegado principal de FLISOL en Argentina. Y hablemos de que esto es latinoamericano y Diego Aco es el coordinador a nivel nacional Argentina, y todos los países tienen un coordinador y entre esos coordinadores se hablan a nivel coordinador y cada sede tiene a su vez un coordinador. Este año se implementó en Argentina la división por zonas regionales. Claro, una región por región de cada de estos coordinadores, digamos. O sea, sí, lo que dice Jota es que se implementaron coordinadores regionales para poder un poco agilizar el trabajo de Diego Aco, porque convengamos de que últimamente Argentina viene teniendo superando las 50 sedes todos los años, y este año llegó a ser 58 sedes. Hicimos 58 sedes y la verdad que todas estas sedes están comunicadas a través de un grupo de Telegram, así que fue realmente una fiesta. Vamos a aclarar que fue en esta ocasión, y como todas las ocasiones, el evento se realiza el cuarto sábado del mes de abril. Un clásico es el cuarto sábado. Y por razones de un poco de feriados y cosas así, en Argentina hubieron sedes que hicieron el día de ayer el festival. Y entre esas sedes está, en el caso de nuestra provincia de Jujuy, que tuvimos sedes en muchos lugares, por suerte. Sí, fue un boom este año. Logramos en base a muchos nuevos entusiastas del software libre poder generar nuevas sedes en algunos lugares donde no habíamos estado nunca. Por ejemplo, en Fraile Pintado, en Calilegua, Ledesma, San Pedro, toda la zona de Ramal estuvo bien convocada. Lado de Perico, San Salvador, bueno, Purmamarca. Y también estuvo una ahí que estábamos por a fin de hacerla, es la Quiaca, que quizás se realice 19 de mayo. Estamos ahí en las tratativas, a ver si completamos la Quiaca y con eso Jujuy tiene Jujuy tiene tantas sedes como Buenos Aires, por ejemplo. Claro, podemos decir que en la difusión en Jujuy se hizo, y se hizo de manera grande. Se hizo de manera grande, y yo tuve la oportunidad esta vez de ir a un lugar a donde nunca he ido a hablar de software libre, que fue en Fraile Pintado, una ciudad bastante pequeña, pero con mucha gente interesada en esto del software libre. Obviamente, hablé de Telegram y todos se fueron con Telegram instalado y mensajeando. Muchos usuarios, ¿vieron que cuando hay un usuario de Telegram que te aparece en Telegram una información, una notificación, un usuario nuevo de tus contactos se ha ingresado a Telegram? Realmente, como dice Jota, hubo un momento en que hubo varias caídas masivas de WhatsApp y también la caída de WhatsApp fue muy aprovechada, digamos, como misma promoción a lo que es Telegram. Y Telegram, ese momento, me acuerdo, eran como en un solo día, más de 5 amigos míos se habían conectado a Telegram. Y eso era un récord para mí. Y ahora, Jota, ¿cuánto agregaste? Desde ese sábado hasta ahora vamos agregando 50 nuevos usuarios. Eso es importante para la lucha de la libertad en las redes. Sigamos hablando un poco de FLISOL. Una de las notas, o que se podría decir que nos llamó la atención a los usuarios de software libre, fue que se tuvo que suspender una de las sedes más grandes que se hace siempre, que es la de la sede autónoma de la ciudad autónoma de Buenos Aires. FLISOL Cava. El FLISOL Cava. ¿Y por qué se tuvo que suspender, Jorge? Cerca de las 9 de la 8 de la mañana, 9 o 8 de la mañana, hubo una amenaza de bomba a la sede del FLISOL de software libre, del FLISOL en Cava. Esto generó, bueno, obviamente, una movida en base a seguridad. Vinieron bomberos, tuvieron que desalojar el edificio y demás cosas. Y bueno, se tuvo que suspender la sede. Era una trágico porque era que una de las Cava es una de las sedes que más se prepara porque tiene obviamente muchos recursos, muchos desarrolladores y toda la gran ciudad atrás. Por lo cual creo que habían como 5 o 6 aulas, charlas al mismo tiempo, talleres y todas las cosas que se vieron suspendidas, y era una. Y no solamente charlas técnicas, sino también charlas en base a lo que es el activismo, al reconocimiento de la libertad, charlas de voto electrónico. Iba a estar, si no hay más lejos, Javier Esmaldone iba a estar en el Crisol Cava y fue también afectado. Quizás incluso ese es el sentimiento de que atrás hubo un freno, digamos, a que se divulgan o que se haga una promoción de este tipo de tecnología, de este tipo de pensamiento, tratando de hacer un pensamiento crítico a lo que es el voto electrónico, al hostigamiento, a la vigilancia de parte de los estados o de los gobiernos, justamente continuando el tema que veníamos hablando hace rato, de la neutralidad en la red y todo el ataque que estamos sufriendo los usuarios. Entonces podemos decir que la amenaza de bomba, por el lado bueno de eso, fue que alguien está haciendo ruido. Si alguien está haciendo ruido, la difusión del software libre se está avanzando y estamos ganando lugares donde capaz no teníamos espacio, y eso, como activistas del software libre, la verdad que nos sube bastante el autoestima, y decir de repente no estamos haciendo algo que a nadie le está gustando, no estamos llegando a la gente. USL Jujuy, que es el grupo de usuarios de software libre de Jujuy, al cual pertenecemos con Jorge acá, un poco hace un par de años decidimos llevar el software libre al norte, que siempre tan abandonado al norte. De repente, este año, junto a otras asociaciones como Mentes Libres, sumamos esfuerzo y decidimos llevarlo al ramal y al norte, no abandonar el norte. Entonces, de repente, capaz que podríamos decir frisoles adelante, podemos llegar a tener tantas sedes como localidades, y el activismo del software libre realmente habrá hecho alguna diferencia. Sí, sí, sin ir más lejos, por ejemplo, para ir recordando un poco lo que se vivió en Purmamarca. En Purmamarca, bueno, una localidad totalmente envasada su vida en base al turismo. Estuvimos ahí en el Cabildo Histórico, en la Plaza Central. Éramos muchos turistas afuera y en el Cabildo Histórico, lleno de carteles de software libre, de GNU Linux. Ahí estaba afuera el taller, un tablón de instalación que estuvo a cargo de Ruar, Oscar Guerrero, conjunto con Ramix, con Debbie. Estuvieron también las charlas, fueron como que tuvimos como 4 o 5 charlas. En una casa estuve dando yo, estuve hablando una de música y software libre, una introducción al audio. ¿Y la Molotov cómo hace para salir online? Y bueno, justamente es en base a mi experiencia, a lo que logré con la Molotov, con los chicos y trabajando más metiéndome en el audio de software libre, llevé un poquito de eso, hablando de cómo manejamos la música y la transmisión y el manejo de audio a nivel de producción, no solamente de transmitir, sino también incentivar a los músicos locales a que puedan generar sus propias canciones, a que desde una computadora y quizás con una placa de sonido, medio con un costo bajo de inversión y un par de micrófonos, logras poder tener su propio demo, sacar sus propias canciones, su propia banda. Es en base a eso. Fue un ambiente muy lindo. Logramos, si bien en el Cabildo Histórico eso era un lugar chiquito, logramos que por lo menos la mitad de las personas que estuvieron en el Frisol se llevaron una institución instalada. Estuvo muy bueno, digamos, en ese nivel. Un gran trabajo de los instaladores, como le digo. Estuve allá todo en el tablón. Y estuvimos desde temprano, desde 9 hasta 15, pasaditas las 15 horas, estuvimos ahí muy, muy full. Muy bien. Y en el caso, en mi experiencia en Fraile, éramos poca gente, deben haber habido 32 personas, o sea, el 90% de la población de Fraile. Así que, por suerte, gente joven, entusiasta. También habló Ariel un poco de lo que es georreferenciamiento, que hay ahí un tema con las APIs de Google Maps. Habló un poco de cómo los chicos, que eran casi todos estudiantes de la Tecnicatura de Agronomía, cómo podían hacer para ver los cultivos, georreferenciarlos, todo, con software libre. Y se instalaron. Hay una distribución basada en Ubuntu específica para georreferenciamiento y tuve la suerte de instalar 3 máquinas. O sea, hablamos del 10% de los asistentes. Que también eso fue, digamos, se cuenta al final del frisol, el coordinador de cada sede tiene que mandar cierta información al coordinador nacional, que hace un reporte para saber cuánto software libre se instaló. Bueno, y contanos, a ver, David, hablando un poco de los mapas, ¿qué está pasando con Google Maps y su...? Sí, una noticia respecto a Google Maps. Hace unos 4 días, 5 días, cambiaron su política de uso de las APIs. Antes vos creabas una key y tenías un uso casi gratuito de las APIs de Google. Por ejemplo, navegar mapas web, navegar mapas a través de su SDK en Android, en iOS. Y, por ejemplo, ver el Street View, calcular distancias, etcétera. Ahora te dicen que tenés $200 para consumir y que te alcance, para lo que te alcance, digamos. Si te pasas de eso, pagás lo que consumís. O sea, si por ejemplo ahí daban unas medidas... Como en el bar. Claro. Ponele, pagás lo que consumís. Ponele. Bueno, lo que esto implica para nosotros los developers es hacer nuevos cálculos sobre las aplicaciones que hacemos, estimar más o menos cuánto va a consumir tu aplicación, la aplicación para el cliente que vos estás realizando. Tenés que hacer otras preguntas al cliente, saber cuántos usuarios piensa tener, estimar más o menos. Es un problema nuevo para los desarrolladores, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de proyecto, a nivel de financiamiento. Es un nuevo cálculo que hay que agregar a todo. Bien, ¿y dónde hay una necesidad? Hay un negocio. Muy bien. Y Google sabe de eso. Claro, tal cual. Pero también hay alternativas, como este Kukui, vamos a hablar de... Hablando de Ariel, instalación, claro, u otro sistema de georreferenciamiento. Claro, como... estamos hablando de Google Maps y sus restricciones a los usuarios, digamos, no tan restricciones, sino de ponerle un costo a estas consultas. En Fraile habló a Ariel de OpenStreetMap. OpenStreetMap vendría a ser la competencia software libre de Google Maps. Y la verdad que tiene mucha información y muchas cosas. Y realmente Ariel hizo mucho laburo con eso. Trabaja para el Estado y también de forma independiente, siempre utilizando OpenStreetMap. Entonces, un poco capaz que la gente que está utilizando Google Maps para sus desarrollos pueden hablar con Ariel. Lo comprometemos desde acá, desde Bitworld. Y bueno, hacerle la consulta pertinente para que empiecen a trabajar con OpenStreetMap y software libre georreferenciado. Para el siguiente programa vamos a tratar de... Desde la sección developer vamos a tratar de hacer una comparación respecto a los servicios que te da OpenStreetMap versus Google Maps. Muy por bien. Ejemplo, por dar una preview, Google Maps no solamente te permite ver mapas, sino te permite calcular distancias, tiempos de recorrido por las calles, según las direcciones, semáforos. No solamente una distancia entre un punto A y un B en una línea recta, que es muy diferente entre una distancia entre un punto A y una B, recorriendo las calles, en las direcciones que están cargadas. Y sobre todo en cualquier ciudad del mundo, y con todo esto de que todas las calles al centro entran y ninguna sale. Son cosas importantes a tener en cuenta, que vamos a tener capaz en el... ¿Los vamos a comprometer al hombre de las cosas? Me comprometo a ser especialista en una cosa más. Bueno, bien, muy bien. Una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre. Bueno, vamos a seguir un poco con esto del FreeSol y contarles que quienes participaron del FreeSol creo que en su mayoría son jóvenes. Tenemos un público joven, que la sensación que nos dio la primera vez que fuimos al norte era que eran muy jóvenes, entusiastas muy jóvenes, y después esto de haber abierto el FreeSol a los distintos lugares también cambió un poco el público se renueva. Entonces, ¿cuánto es muy joven? Me suena lo decir, era, tan muy joven que eran imagino... jovencitos de 10 años jovencitos, una década de vida, así que sí, eran muy... poco uptime también, claro, poco uptime. sí, un poco uptime. chiste geek. Sí, en realidad como yo estuve en Apunamarca también, ahora hubo una gran afluencia de gente de Humahuaca, dado que se está abriendo un instituto de formación superior en base a informática, así que tuvimos una gran comitiva ahí de los chicos de Humahuaca que se acercaron a la sede de Apunamarca, lo cual nos dejó totalmente planteando las puertas abiertas y ellos se quedaron totalmente entusiasmados para que quizás dentro de 2 meses o 3 podamos hacer un nuevo evento, no FliSol, sino un evento, una jornada de software libre en Humahuaca, que bueno, están todas las puertas abiertas ahí. Y porque en este caso en el FliSol de Pomamarca entraron al principio, las primeras charlas fueron cómo hacer ¿qué? El señor de las cosas va a ser experto en una cosa. Me hace seña de que va a tocar una tecla. Guarda la tecla. Entonces, que puedes apretar acá, se nos puede upgradear la máquina. Y cambiar todo el panorama. Bien, sigamos hablando un poco del FliSol y esta fiesta del software libre. Vamos a hablar del FliSol y que por ahí capaz la gente cree que hay que ser técnico o tener un elevado skill o habilidad técnica para poder participar del FliSol. Y en realidad el FliSol es totalmente lo contrario. Es acercar al software libre a la gente de usuario final, los que utilizan la computadora y no juegan con ella. Entonces vamos a decirle que para el próximo FliSol son todos invitados a esta fiesta, que realmente es una fiesta. Y todos los que somos activistas del software libre lo vivimos así. Y vamos a darle desde acá, desde The Bitworld. Recuerden que nos pueden escuchar desde lamolotov.com, sino desde la aplicación en Google Play. Buscan La Molotov. Sí, acá Oscar Guerrero sabe, nos dice David que no toques nada porque sabes que una tecla acá en Mordor y todo el anillo de nuevo se puede formjar. No podemos ir todos a la mierda. Así que vamos a invitarlos a todos al FliSol. Está tirando efecto. Muy bien, muy bien. Un efecto. ¡Hadouken! Es genial. ¡Hadouken! Vamos a decirle y hacer la invitación a todos. Y seguramente en el próximo programa tendremos los números exactos de la cantidad de software libre instalado en cada una de las sedes de toda la Argentina y en totales de toda Latinoamérica. Que esa información para el próximo programa ya tiene que estar online y disponible para que todos lo bajen. Sí, esperemos que sí, por lo menos parcial, porque tenemos que esperar a que todos los coordinadores de todas las sedes hagan su informe y lo reenvíen al coordinador general. Diego Corinti tiene que preparar el informe y traerlo, brindarlo en público. Igual pueden chequear que por lo menos el informe del año pasado está subido en Archive.org, y este sitio donde podemos subir todos los archivos de internet de forma gratuita, libre. Y sí, pero vamos, le tenemos fe a Diego. Y si no le tenemos fe, durante la semana lo vamos a presionar. Así que bueno, estamos hablando mucho del software libre y no ni siquiera mencionamos qué es el software libre. Porque una charla que uno tiene siempre cuando conoce a una persona, cuando es activista del software libre, lo primero que explica es qué es el software libre. ¿Qué es el software libre y sus 4 libertades? Vamos a hablar de qué es el software libre. Bien, la libertad número 0 es la libertad de uso. Podemos usar el software libre para lo que queramos. Y justamente va de la mano de lo que veníamos hablando todo el programa, la neutralidad en la red, poder usar nuestro software como nosotros queramos, seamos libres. Que lo demás no importa nada. Si la libertad no existe, la birra no importa que esté fría. Vamos a hablar de la libertad número 1, que es la libertad de aprender cómo está hecho y cómo hace las cosas. Es lo más importante al momento de compartir el conocimiento. Como somos ñoños, nerd, geeks, estudiamos nuestras propias aplicaciones, y el software libre nos da la herramienta especial en esta ley. Nos permite a nosotros estudiar cómo funciona nuestro software. Y cuando hablamos de estudiar, es acceso al código fuente. Sin acceso al código fuente, no podemos hablar de software libre ni ninguna libertad, sin entender que libertad, o sea, no es una, como una diferencia, por ejemplo, de software gratis, algo de un freeware, que si bien te lo bajas gratis, lo puedes usar como sea, pero no te da esta libertad de poder estudiar tu software. Vamos a pasar a la libertad número 2, que es la libertad de modificar para nuestras necesidades particulares. Tal cual. Hablando de ya podemos estudiarla, ya lo podemos usar como nosotros queremos. Siempre nuestro software puede ser adaptado a nuestro uso. Desde lo más simple o de lo que se usa, es poder traducirlo. Por ejemplo, agregar traducciones a una herramienta ofimática, como se hizo acá. El LibreOffice está, por ejemplo, traducido a varias lenguas originarias de Argentina. Y eso es una gran ventaja. No solamente agregarle una traducción, sino también modificarlo al fin de modificar su funcionalidad, al fin de adaptarnos a nuestras propias necesidades. Y vamos a la libertad número 3 y última, que es, se puede decir, la conclusión de todo esto, porque de repente lo usamos para lo que queremos, lo podemos estudiar, lo podemos modificar, y la más importante, creo, de todas, es el poder compartirla. Redistribuir. Sí, la comunidad se alimenta de eso y cada vez todas las ideas están generadas en bases a otras y la idea no tiene que ser por G cerrada ni truncada. La libertad 3, obviamente estamos contando como programadores, 0, 1, 2, 3. La libertad 3 nos permite eso, poder distribuirlo. Es como cuando nosotros tenemos una receta mejor de nuestro software y la podemos compartir, nuestras propias mejoras con la comunidad, ya sea como un proyecto, al mismo proyecto contribuyendo o también forkeándolo en una versión nueva que quizás sea una versión. Cuando hablamos de forkear, no es una necesidad de tratar de distinguir una versión de otra, quizás por una funcionalidad más específica o con un punto de vista distinto. Entonces, con eso vamos a poder compartir el software libre, y de eso se trata el FreeSol. Finalizando nuestro bloque totalmente software libre y fiesta del FreeSol, vamos a pasar a escuchar un poquito de música de la mano del dedo, porque en realidad no usa toda la mano para poner la música. Antes de cerrar, quiero, acá me comenta un amigo Rocket Power que hoy es su cumpleaños, alias Cosiolino, me dicen acá que le dicen. Muy bien, feliz cumpleaños. Acá, Cosiolino. Ha actualizado la versión. Tuvo un upgrade, espero que no rompa nada. Que no se rompa nada, que sea para bien. Así que bueno, nos vamos a seguir con un poco de musiquita. Siempre una selección que tiene que ver con los geeks. Siempre la música que nos va a acompañar tiene que ver con esto. Y nos va a introducir en el arte de la música nuestro hombre de las consolas. Y bueno, vamos con un tema de Led Zeppelin. Esta versión que está muy arrimada a lo que es Matrix, si alguna vez lo tuvieron en cuenta, Rage Against the Machine hizo Wake Up en base a la intro de este tema. O ya se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Muy buena película. Yeah. portrays like swords inside a dream. He's the man that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew, when the moving through gets me. Y volvemos al aire. Ahora vamos a hablar en nuestro bloque número 4. Es el bloque académico, ofertas laborales. Vamos a hablar de una movida que se está haciendo a través de la Universidad Nacional de Jujuy, que es la certificación internacional de virus. Sí, efectivamente, como nos comenta Jota, desde la Universidad Nacional de Jujuy se hizo una movida que empezó el año pasado, un poco con de gestión de nuestra querida compañera ingeniera Verónica Obando, que hoy quizás nos estás escuchando desde Yanquilandia. Del más allá. ¿Estás? ¿Estás? ¿Vero? ¿Estás? Donde las cosas funcionan. Todas. Donde no existe el lag. No existe el lag. No puedo imaginar un mundo sin el lag. Claro. Me crié en el lag, nací en el lag. Es el Valhalla, el paraíso de los vikingos donde no existe el lag. Bien, parte de esta certificación, la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Ingeniería, es la única entidad académica a nivel en Argentina que puede certificarnos en el EPIC. En este caso, el EPIC 1, que conta de dos exámenes, el EPIC 101 y 102. Desde el año pasado, salió esta movida, salió un poco un curso, vinieron la gente de otra empresa que también está certificando, que es Clan Linux. Quizás la mayoría lo conocen, buenos cursos en internet. Y un poco después vinieron todo lo que es receso de vacaciones y ahí con un grupo de chicos, digamos, en base a la UCL Jujuy empezamos a hacer todos los jueves un grupo de estudio en el cual nos juntamos a repasar todos los topics de esta certificación. Y retomando luego el año lectivo, vimos que se hicieron nuevas reuniones con la gente de la parte administrativa y académica de la facultad, llegando a que se genera un nuevo estudio y quizás estaremos ahora a fin de mayo logrando certificar o por lo menos rendir el primer examen. Bien, ¿y este grupo de estudio? ¿Cuántas personas aproximadamente están juntándose a estudiar Linux? Suerte somos no menos de 10 personas. Llegamos a tener en un momento 25, 30, el aula llena, de chicos ahí aprendiendo desde más profundo, porque la certificación del EPIC incluso empieza desde lo muy duro, empieza el reconocimiento de hardware, a ver cómo detectamos el hardware en Linux, y hasta ahora que recién estamos tocando la última parte de la certificación 1, que recién empezamos a ver todo lo que es manejo de ficheros y manejo de entradas y salidas de comandos, redirecciones, ese tipo de cosas. Hoy por hoy ya estaríamos terminando el primer examen, de estudiarlo por lo menos con el grupo, y en lo pronto estaríamos ya empezando a rendir. ¿Y cuál es la tentativa de la fecha de examen? ¿O cómo deciden la fecha de examen? ¿Quién decide? Y un poco es una presión, de los dos lados, porque como es la universidad quien hizo part membership de LPIC, la Linux Foundation, la Linux Professional Institute. Nuestro archivito también está feliz. En base a eso, entonces como ya en el evento desde la universidad que ya querían que rendamos, pero íbamos a ser muy muy pocos con el que lleguemos con el preparar de este tema, porque convengamos de que un poco tuvimos solos en este hecho, de aprender, porque en Jujuy no hay o no se hicieron los contactos necesarios quizás para tener un curso completo de la certificación, sino que más bien fue gestión, autogestión de los mismos interesados en el examen. ¿Eso es un palo para alguien? Es un palo para todos, porque un poco incluso en el grupo que estábamos llevando también se nota que hay unos que sí vienen al ritmo, que vienen estudiando, incluso tratando de compartir, porque comprometidos con el examen. Sí, es un poco, es justamente ese compromiso fue lo fundamental, a que nos llevó a que nos reunamos como grupo, es decir, hacerle el compromiso de que se estudie o que seamos lo más nerd en nuestro ámbito, en este caso una certificación. Hablemos un poco por ahí, porque la gente no entiende lo importante de una certificación internacional y la posibilidad también económica de que esté acá en San Salvador de Jujuy, porque el por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el costo de examen o de permiso de examen? Y para rendir la primera certificación, o obtener la primera certificación, rendimos dos exámenes. Cada examen cuesta por afuera $220. $220 con lo que subió ayer el dólar y toda esta semana, es un gran número. Desde la gestión de la universidad, ya sea hasta el convenio que logran hacer ellos, hacen la que a nosotros, o por lo menos los que estemos ahí por rendir ahora, nos cueste el 50%. Entonces, de cada examen. Estamos hablando de que el examen va a ser incluso más barato acá en San Salvador de Jujuy. Sí. Y es una gran puerta, es una posibilidad. Cuando por ahí, capaz que David está un poco más al tanto de lo que lo costoso o cómo es de difícil conseguir rendir un examen de certificación? Contanos un poco la experiencia. Lo que dice Jorge es una gran noticia porque llega a ser muy barato, muy accesible. Y encima lo podés tener al alcance de un colectivo. Por ejemplo, para rendir una certificación como Java tenés que ir hasta Buenos Aires, rendir, que te vaya mal, volver a estudiar, volver otra vez y ir recién a probar. Entonces, por ejemplo, en Java, no me acuerdo los precios, pero te sale más el ir que el examen, que el derecho al examen. Claro, porque salir de acá de la Tacita de Plata y llegar a la gran ciudad es un costo, supongamos, no sé, transporte, supongo que vamos en uno de esos tour de compras y llevamos a UPA una gallina. Y volvemos con un bulto de ropa. Y volvemos con un bulto de ropa, sí o sí. Supongamos que saldrá como muy barato, 2.000 pesos, 1.800 pesos. Casi 3.000 pesos creo en avión, ponele. En avión nos costaría 3.000 pesos más la estadía allá. Más el derecho al examen. Más el derecho al examen, más un montón de otras cosas. Incluso una persona cuando va a rendir un examen está más cómodo en el lugar donde vive. O en el lugar donde está estudiando por ahí su carrera. Y es más fácil animarse también. También es más fácil. Porque conoces gente, puedes rendir entre amigos también. Claro, entonces la posibilidad económica es enorme, la posibilidad profesional también. Y los cursos, por ejemplo, en Udemy, sitios de ese tipo, también están en ese precio. Incluso para los desarrolladores, los templates, están también en esos precios. Entonces un precio totalmente en el rango de lo que es lo IT, digamos. O sea, un IT debe poder pagar uno de esos precios. Porque si no puedes pagar 20, 30, 40 dólares, 50 dólares, no puedes ni hacer una aplicación, no puedes. O sea, sí o sí tenés que manejar esos precios, digo. Y que te digan que una certificación está al precio de un temple, de un curso, es un golazo. Es una ganga, es un sí, un lleve ya. Sí, sí, sí, sí. Rinda dame ya. Dos veces, es más, si apruebo vuelvo a rendir porque está barato. hay gente de esa, tenemos gente conocida que podría llegar a aplicar dos veces el curso solamente para decir eso. Ganamos una vida. Sí, y hablando de la gente que está ahí y tenemos cerca en nuestro primer gran programa de BitWord, no nos olvidemos de mandar algunos saluditos. Entre esos está el Seba Madrid, que nos manda un poco ahí, que está muy piola el programa. Abel. El Ceneice. El Ceneice que nos pide cumbia. Vamos a ver si. ¿Sabés que el año pasado cuando fuimos a la Ecoparty, te acordás que al final del cierre hubo una banda de cumbia que hacía música con Game Boys? Con Game Boys. Vamos a conseguir esa music para el segundo programa, a ver así nos volvés a escuchar. También otro amigo de la casa, o amigo que tiene una habilidad bastante amplia y grande en seguridad informática, que es el Dani Maldonado, que nos está escuchando y nos está haciendo el aguante desde siempre, y un poco vinculándolo con esto de lo académico. Comentanos un poco, Jorge, ¿a qué se dedica el Dani Maldonado y qué está enseñando para la gente interesada en la seguridad? Y bueno, como todos conocemos al ingeniero Daniel Maldonado, nuestro querido Dani Maldonado, es un gran desarrollador, está trabajando del ADMIN siempre del lado del SysAdmin, siempre con la buena predisposición a ayudarnos a todo lo que nos estamos iniciando y aprendiendo. Estuvo trabajando el año pasado, logró sacar su primer libro con una super editorial. Es la meca de las editoriales en cuanto a la seguridad informática. Sí, 0xWord. Que es impresionante, que tenemos que estar orgullosos como jujeños de que un jujeño tenga un libro editado por ellos. Sí, sin salir del barrio, acá capaz que no va a estar Dani Maldonado en San Pedrito. Claro, no se nos calentaría el vaso de cerveza yendo hasta su casa a saludarlo. No, para nada. Sí, sacó ahí sus libros. Y bueno, y ahora acá en Jujuy va a empezar a dictar un curso que está denominado Curso Profesional de WordPress. Realiza tu propia web segura en muy poco tiempo con una excelente salida laboral. Arranca ahora el sábado 26 de mayo y hoy estuve hablando de la tarde con él y me dijo que todavía hay cupos. El precio también es muy mínimo, incluso sale 1.500 pesos. Y con unos 60 dólares, supongamos que ha subido un poquito. Y además con el curso te llevas el libro de él, digamos incluido en el precio, que es un libro que tendrá un costo de, hoy será 400 pesos. 500 pesos. 500 pesos, o sea que es un curso con una persona que está muy cerca de la seguridad y es un grosso en WordPress. Máxima seguridad en WordPress. Máxima seguridad en WordPress. Yo por suerte tengo el agrado también de tener el libro y cuando me lo trajo él en persona, me lo firmó y dedicado. Sí, sí, yo también tengo el mismo grado. Un grande. Bueno, para todo lo demás se pueden contactar con él o con... Mi libro se debe haber perdido en el correo, seguro. info@danielmaldonado.com.ar o a los números telefónicos 388-154-78-71-73. Y bueno, el costo, como digo, la inscripción anticipada, que consta con un 25% de descuento, cuesta 1.500 o 1.5K. Bien, y hablando un poco de lo que este curso te da salida laboral, porque si alguien tiene cualquier tipo de empresa, organización o grupo de amigos, necesita una página web. Y una página web con WordPress lo podés levantar en muy poco tiempo y después de este curso, además, segura. Entonces, hablemos de lo laboral, de la salida laboral. ¿Y cuáles son los perfiles laborales que se está buscando en el mundo IT, en el mundo informático? Así que comentanos el nombre del hombre de las cosas, el todólogo de este programa. Natalia. Comentanos un poco cuál es el perfil que están buscando, cuáles son las ofertas laborales activas que te están llegando. Bien, respecto a, bueno, desde mi perfil de developer me llegan ofertas de developer. Así que comparto un poco, siempre estoy compartiendo, me piden también que lo comparta porque hay mucha demanda, hay mucha oferta de trabajo, por lo general no tengo la disponibilidad para entrar con ellos, pero son ofertas muy lucrativas. Por ejemplo, un seniority de un semi-senior, piden semi-senior, unos 40.000 pesos remoto. Horario era fijo, solo unas 4 o 5 horas y el resto tenés que estar, pero no tenés que completarla, pero no estar sí o sí continuadas. Flexibilidad. Hablemos que el trabajo remoto quiere decir que podés estar en cualquier lugar del mundo con conexión a internet trabajando. Claro. Un freelancer. Claro, acá en The Bit World vamos a tratar de hacer un tutorial de cómo ser un freelancer y no morir en el intento. ¿Cómo competir con los hindúes, los chinos? Espero que no se sumen los iraníes. ¿No? Es lo único que falta. Pero bueno. Bueno, son ofertas muy buenas. Hay mucha oferta. Yo les recomiendo acá a los developers, incluso juniors con experiencia, a partir de junior con experiencia, que se animen a tirar CV, a aumentar su red en LinkedIn, a tratar en freelancer.com o freelance.com, bueno, no me acuerdo el dominio. Freelance.com. Up2Job también es otro. Bueno, hay varias redes de freelancers. Incluso hay unas más estrictas que otras, porque también entra el tema de la confianza. ¿Cómo haces para que no te estafen? ¿O cómo saben ellos para que vos no los estás estafando? Sí, creo que acá en el programa de Bitworld todos tuvimos la experiencia de ser freelance, trabajar remoto. La hermosa experiencia de trabajar remoto, porque de repente estás trabajando en tu computadora, en tu sillón, en tu lugar en el mundo, y si por ahí pinta y sale birra en el bar, te llevas la compu y sale birra mientras estás trabajando, digamos, ese golazo, no tenés que tomar en la oficina. O como sería ya un nivel mucho más grande, un tecnómada. Es muy buena opción, Tenemos un amigo que le decimos el ninja, seguramente yo lo he apodado el ninja porque... Raúl, el amigo peruano. Porque el chabón se acercaba y no hacía ruido. Entonces estaba ahí listo para asesinar, entonces era un ninja. Aparecía de atrás, te soplaba la nuca. Todo. Te soplaba todo. Todo, el ninja. No, así que... Bueno, son ofertas muy lucrativas, yo le digo que se animen, no se pierde nada. Mientras tengan la tranquilidad de poder arriesgarse a ser estafado, no pierden nada. Son muy buenas ofertas, desde las menos confiables hasta las más confiables. Por ejemplo, las más confiables son de empresas conocidas. Incluso te dicen una semana en un lugar físico, en una empresa. Y de ahí ya sos freelancer, digamos. Es como decir, está bien, te conozco, sos vos, sos una persona física, sos una persona jurídica, te voy a poder demandar. Listo, claro. vamos para adelante. Vamos para adelante. Y estas ofertas están muy buenas porque suelen ser empresas de Estados Unidos que subcontratan a estas empresas. O grupos que no son empresas oficialmente, pero son grupos de desarrolladores en Argentina, y estos a la vez buscan desarrolladores para aumentar su equipo. Por ejemplo, llegaban muchas ofertas donde te ofrecían ir a Canadá, a diferentes partes de Estados Unidos, incluso a otra que era de Inglaterra, ofrecían estadías, no sé cómo, más a detalle porque nunca llegué a aceptar ese tipo de ofertas. ese tipo de ofertas, pero suenan muy bien, los sueldos eran en dólares. O sea, te lo transfieren en dólares. Después vos que vos no lo puedas sacar, ese es tu problema. Ese es tu problema con tu estado. Claro, eso es vos ves, digo. No, se puede sacar los dólares con PayPal, por ejemplo, y Nubi, que es un servicio para que se complementa, pero te terminan sacando un porcentaje. Bueno, eso vos lo arreglás. Además, ya lo vamos a ver a profundidad en siguientes programas de cómo ser un freelancer y no morir. Claro, así, ¡ting! Te hacen saltar la billetera. Es el freelancer, ¿eh? Haciendo dinero. Muy bien. Y vamos a ir finalizando un poco esto de académico y ofertas laborales, como para ir cerrando nuestro gran primer programa. Hello World. Así lo denominamos. Así lo denominamos. La release 0.1. Es la release 0.1, Hello World, el Hola Mundo. El Hola Mundo de ustedes que están del otro lado, de sus consolas, de los bits conectados a internet, apagando todo solamente para escucharnos. Y vamos a hacer que la música de nuevo nos acompañe, nos lleve un poco más allá en los sentimientos, en los sentidos. Y vamos a estar finalizando con nuestro último bloque, haciendo una conclusión de lo que fue para nosotros una experiencia hermosa. Estamos motivados. Es más, inclusive todavía no estamos bajo los efectos de nada. Todavía no pegó, digamos. Claro. No pegó todavía. Se podría decir. Acá Velos queda, nos dice un saludo para Sublime. Imagino que se refiere al editor de texto Quasi IDE. Claro, sí, ese poderoso editor. Vamos a tener una sección de esos software realmente que nos... ¿Qué es editor de texto y cuándo llega a ser una IDE, digamos? Claro, también esa lucha que existe, ¿no? Entre IDE. Ahora y... me dicen que... bueno, existe que la BIM puede llegar a ser convertido en una IDE. Exactamente. Yo abro BIM para... Vi en realidad para generar el texto aleatorio, digamos, después cuando no puedo salir, copio el texto. Copio el texto y ya tengo una password re segura, ¿viste? Claro, sí. Y la necesidad tiene cada hereje, el señor de las cosas. Y bueno, vamos a hacer que la música nos acompañe, nos lleve un poquito a cerrar este primer gran programa, esta release 0.1, que denominamos The Beat World. Hacemos que la música, el señor de las consolas, nos ponga. Ah, Sublime estapa tu imagen. Creo que es el que hace estampas. Ah, bien. Ah, está haciendo. Le vamos a tener que cobrar algo, ¿no? Tiene que jugarlo, Sublime. ¿No? Sublima tu imagen. Lo estamos, en este momento lo estamos comprometiendo, ya que nosotros nos comprometimos a poner cumbia hecha con Game Boy. Lo estamos comprometiendo que vamos a tener un regalo para el próximo programa, sí o sí. Muy bien. Para el próximo programa vamos a profundizar en cosas copadas como lo que es el perfil de Bobs, algunas ofertas laborales puntuales, tecnologías relacionadas a estas ofertas laborales, analizar estas ofertas laborales, cuándo nos convienen, cuándo no, por qué. Camine, señor developer, camine, busque, porque hay bananas podridas, hay otras que están en mejor estado, hay tecnologías que se buscan, pero son viejas. Claro, como hace... En su momento me imagino que Cobol seguiría buscando developer cuando ya estábamos hablando... Hace dos días, hablando de Cobol, hace dos días hubo una empresa dedicada a la financiación, un banco bastante conocido, que estaba buscando un desarrollador en Cobol. Cobol es un lenguaje de programación hecho por gente que odia a los programadores, así que es muy, muy complicado de utilizar, pero... Hay cosas que todavía siguen funcionando en eso, no se pueden migrar. No, mueve muy bien la matemática, las cuestiones aritméticas la mueve genial. Y me imagino que los bancos se lo van a seguir usando por muy buen rato. Así que si sos desarrollador COBOL, tenés trabajo. ¿Cuánto de desarrolladores COBOL habrá? Bueno, deben haber, ¿no? Tienen que haber. Bueno, y introduciendo un poco el próximo programa, también vamos a hablar seguramente de seguridad, algún... hack famoso, alguna manera de saltar algunas barreras seguramente. Vamos a tirar algunas redes Wi-Fi y sus claves para que se puedan conectar libremente y puedan escucharnos, obviamente. ¿Podemos armar un repo de contraseñas? Vamos a ver qué si quieres. ¿La producción puede armar un repo de contraseñas ubicaciones en Jujuy? Sí, la producción está hablando. Me dicen acá por la cucaracha que afirmativo, vamos a tener esto. Georreferenciado los puntos de acceso a internet con las claves. Perfecto. Para los que lloran que no tienen Telegram cuando no tienen crédito. Claro, todos esos usuarios van a poder tener si andan por estos puntos que vamos a ir identificando de a poco. ¿Y qué más vamos a tener para el próximo programa, además del regalo de que nos van a hacer la gente de Sublime? De acá nos dice Oscar Guerrero, quiero participar en el próximo programa. Seguramente podemos hacer llamadas. Claro, vamos a tener ese espacio. Vamos a hacer entrevistas en vivo, así que seguramente vamos a estar llamando por Telegram y te sacamos al aire directamente desde Telegram. Porque nuestro aire es abierto. Dicen acá que ya existe una app que referencia a las redes Wi-Fi. Bueno, nos cagaron, digo. No, que existe. No vamos a desarrollar una app, no vamos a reinventar la rueda. Ah, verdad, queremos el repo nada más. Claro, vamos a... Vamos a dar la base de datos. Claro, vamos a utilizar esa... Y podemos cobrar por consulta. Oh, ya empezaba. ¿Dónde hay una necesidad? Hay un negocio, chicos. Claro, sí, es el punto número uno. Le podemos dar unos $20 de crédito inicial. Ah, ya empezaba a copiar lo que hacía. Y también necesitamos un poco el feedback de toda la audiencia. Recuerde que vamos a tener repeticiones. El hombre de la consola, ¿cuándo son nuestras repeticiones? Los martes y... 20 a 22. Los martes de 20 a 22 y los viernes de 11 de la mañana a 13. Así que no, si se perdieron el programa de hoy o conocen a algún amigo que se lo haya perdido, amiga o lo que fuere, un enemigo también. Acá nos dice Del Sudañez, PHP más jQuery. Run, bitch, run. No, David, por favor. Así que recuerden que nos van a poder volver a escuchar el martes de 2022 y los viernes de 11 a 3. La idea del viernes para esa gente que en ese horario trabaja, que pueda estar ahí. Y el martes es para los que son un poco más noctámbulos como nosotros. Que a la bueno, 20, 22, bueno. Va, para mí es noctámbulo porque yo duermo re temprano, pero para ustedes... Sí, o sea, yo ayer me dormí a las 2 y hoy estoy hecho acá, ¿no? Claro, no sé qué hacer para... Ah, sí, yo ayer fue una de las pocas veces que no salí, así que me fui a dormir a las 12 y hoy, antes que salga el sol, estuve activo. Es más, tan activo que me puse a cocinar, todo. Oh, sí, se volvió padre de un sí, día para de repente me hice padre. ¿Te acuerdas que tenía 2 hijas? Claro, alimentar la... la prole. ¿Qué hacen esto acá? Ah, cierto que son mi hija. Así que bueno, vamos a hacer que la música nos acompañe para después finalizar, concluir nuestro programita y esperamos durante que suene la música los que quieran escuchar un poco de nuestras conclusiones, los seguimos estando acá. Manden todos los mensajitos que los vamos a saludar a todos. Vamos a quedarnos unos minutos más mientras nos dura la cerveza. Creo que queda una más. Producción, ¿me confirma que queda una más? Afirmativo. ¿Sí? Bien, queda una cerveza más. Así que vamos con la musiquita. Thank you. vamos con nuestra finalización, nuestro End offline. Un off con un error. Un error en la escritura del disco. En la lectura del disco. Por favor, no. No, esos errores son lo peor que te pueden pasar. Bien, saludando un poco a la gente que nos está escuchando. Voy a saludar a mi compañera. Siempre ahí me está apoyando. ¡Epa! Me apoya en todos los sentidos. Ah, bien. No, está bien. Salió. ¿Cómo salió? No, acá somos totalmente tolerantes, más allá de un lenguaje que podría ser considerado inapropiado según el contexto de la interpretación. Somos totalmente tolerantes, tenemos una orientación política totalmente definida. Además, recordemos que estamos en la release 0.1. Además, estamos en la Molotov, o sea, obviamente tenemos una línea con la que estamos de acuerdo, así que... Sí, realmente, hablando un poco del espacio que nos da la Molotov, estamos muy de acuerdo con su línea en cuanto a algunas ideas y formas de pensar y de cómo discutir y cambiar el mundo. Así que bueno, ahí va el saludito. Me gustaría al señor de las cosas, David Rearte, Dengue para los amigos y los que lo conocen en internet, que hagas una pequeña conclusión de lo que fue nuestro primer programa juntos. Aquí en un programa piloto, una primera versión estable... Una primera release, como dijo acá el señor de las consolas, un 0.1.0. Fue release candidate hace unos dos días. Salió release hoy, digamos. Hoy salió release. Acaban de descargarse la primicia. Así que bueno, muy contento, la verdad. Sumo un montón como servicio que desde nuestro grupo de trabajo, nuestra empresa, proveemos. Nos ayuda un montón a crecer. Como informático, como TIC, también nos ayuda un montón. Desde developer nos encanta, siempre como informático en sí, nos encanta compartir lo que sabemos y reírnos y hacer bromas sobre eso. Tratamos de mantener el humor. Y bueno, la verdad que es muy genial, así que los invitamos a que vengan a hacer tribuna. El hombre de las consolas. Y yo más que nada a disfrutar. Este es un lugar que vinimos a divertirnos, como hay un pequeño efecto ahí sonando de World of Craft. Simplemente eso, obviamente que gracias al espacio de la Molotov y a todos los chicos que nos están escuchando ahí detrás del teclado, con sus auriculares, con sus casquetes, como se dicen los gallegos. Y bien, cerrando eso, esperamos que estemos escuchando la retransmisión, esperamos que el próximo domingo estemos aquí con una nueva release y podamos disfrutar y compartir todo este mundo de tecnología que crece a la ley de Murphy. Crece. Como decía Tuzán, sí, todo puede fallar. Algo puede salir mal. Bien, y acá el conductor designado. La marcha imperial para despedirnos. Quiero agradecer a la Molotov que nos da el espacio, con quien estamos, quiero repetirlo, estamos muy de acuerdo cómo piensan cambiar el mundo. Decirles gracias a los que nos escucharon, a los que comentaron. Esperamos muchas, muchas críticas constructivas. Y sí, es venir a divertirse, a hablar de lo que a uno le gusta, escuchar música, compartir unas birritis con los amigos. Y los esperamos en las repes, está bueno que escuchen las repes. Y el próximo domingo, adelantando que vamos a tener seguramente cosas de seguridad y... Vamos a probar también de hacer un invitado, vamos a tener un invitado seguramente. Seguramente vamos a tener un invitado a través de algún tipo de comunicación libre y segura. Y decirles a todos que, bueno, que sigan escuchando The Beat World, que esto recién empieza y vamos por mucho, mucho, mucho más. Nos quedamos escuchando Pink Floyd, en la cual podemos escuchar a nuestro gran, gran científico, última persona que se nos fue hace poco, Stephen Hawking, escuchando en Pink Floyd. of years, mankind lived just like the animals. And something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. There's silence surrounding me. I can't seem to think straight. I sit in the corner and no one can bother me. I think I should speak now. Why won't you talk to me? I can't seem to speak now. Come out right. What are you thinking? I feel like I'm drowning. What are you feeling? I'm feeling weak now. Why won't you talk to me? I can't show my weakness. You'll never talk to me. I sometimes wonder, what are you thinking? Where do we go from here? What are you have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking. or getting out of bed. Now you get right back in. I will get my head right and I will spank you right on your little daddy. One more time, I will hold your little nose, and I will put castor oil in your mouth. And you stay right in your little bed, or I will spank you again. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. So now you have to take castor oil. Now, come on. Open up. Come on. The tempo, where's the tempo? I have an idea. We be rich of this. Come in, we go. Check the ball game, yeah.